Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y cuento, como siempre, con la colaboración de Yael Blanca en la producción de piso y con el trabajo maravilloso de nuestro querido operador técnico JR, que está ahí del otro lado haciendo que todo esto sea posible. Y como siempre, para que esto sea posible, una condición fundamental es que vengan las escuelas, porque acá lo que queremos contar es lo que hacen los chicos en las aulas. Y tenemos una escuela muy especial, que es la Escuela 10 del Distrito 4, Araos de la Madrid, que han venido acompañados y acompañadas por su docente, Brenda Barbolla, y que están acá en el estudio de radio. Y me gustaría que se presenten, que me cuenten cómo se llaman, cuántos años tienen. Arrancando por mi izquierda. ¿Nombre? Francesca. Francesca, bienvenida. ¿Cuántos años, Francesca? 12. 12 años. ¿Por acá? Macarena. Bien, bienvenida, Maca. ¿Vos cuántos años tenés? 12. 12 también. ¿Por acá? Uma. Hola, Uma. ¿También 12? No, 13. Ya cumpliste 13. ¿Y por ahí? Sofía. Hola, Sofía. ¿Todo bien? Sí. ¿12 o 13? 12. 12. ¿Todas de séptimo grado? Sí. Sí. Último año de la escuela primaria. ¿Cómo nos sentimos con eso? ¿Caemos? Triste. Triste. Nerviosos. Nerviosos. ¿Por qué nerviosos? Porque el año que viene va a ser una etapa más difícil. Y no sé si más difícil, no le pongamos ya ese título, pero sí diferente. Porque si ya pensamos que es difícil, nos predisponemos quizás de otra manera. Es distinta, es súper distinta a la escuela primaria. Y eso está, por un lado bueno, y por otro lado genera como un poco de incertidumbre, ¿no? Por allá, Francesca, ¿cómo te sentís con esto de terminar la primaria? Muy triste. ¿Triste? Sí. ¿Ya sabes a qué cole vas a ir? Sí. ¿A cuál vas a ir? A la San Juan Evangelista. ¿Alguien más va a ir a ese cole de acá? No. ¿Coinciden en algún colegio? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, Maca, ¿vos a cuál vas a ir? A la 31. A la 31, que está cerca del cole sí. Que van ahora. ¿Y quién más va a ir a la 31? Uma. Y Uma, buenísimo. ¿La eligieron ustedes, esta escuela? Sí, sí. ¿Por qué la eligieron? ¿Porque está cerca? ¿Porque está buena? Porque está cerca y porque es técnica. Es técnica, genial. Una escuela técnica que tiene ya otro perfil, otra propuesta. Y por ahí, Sofía, ¿qué escuela vas a ir? Mariano Acosta. Al Mariano Acosta. ¿Alguien más va a ir al Mariano Acosta? ¿Y cómo fue elegir la escuela? ¿Te ayudaron en tu casa? ¿La elegiste vos? La eligió mi tía. La eligió tu tía, mira vos. ¿Y por qué? ¿Te contó por qué te eligió esa escuela? Porque ahí van mis primas y dijeron que era más fácil ingresar, no sé. Bien, o sea que ya tenés conocidas ahí adentro. Sí. Eso es genial. Buenísimo. Bueno, para distendernos un poquito más, ¿les parece que escuchemos una producción que prepararon ustedes con sus presentaciones? Sí. Buenísimo, la escuchamos y seguimos con más Hora Libre. Hola, yo me llamo Tiago y me gusta jugar con mis amigos. A la secundaria que voy a ir es la 31. Me llamo Leonel y me gusta jugar a la pelota y la secundaria que voy a ir es la Galería de Infancia. Me llamo Lautaro y me gusta jugar con mis compañeros en el fútbol. Ya en la secundaria que voy a ir... No... Hola, me llamo Sharon, me gusta jugar al vóley y al fútbol y voy a la secundaria que voy a ir es a la 31. Hola, me llamo Delfina, me gusta pasar con mis hermanos y la escuela que voy a ir es a la normal 5. Hola, me llamo Sofía, me gusta dibujar y voy a la secundaria que voy a ir es a la Mariano Acosta. Hola, me llamo Francesca, me gusta jugar al vóley y la secundaria que voy a ir es a la San Juan Evangelista. Hola, me llamo Mua, me gusta jugar al vóley y a la escuela que voy a ir es a la Técnica 31. Hola, me llamo Macarena, me gusta jugar al vóley y voy a ir a la escuela 31. Hola, soy Geraldine, me gusta dibujar y voy a ir a la escuela S.A. Manuel Belgrano. Hola, me llamo Julieta, no sé qué me gusta y no sé a qué secundaria voy a ir. Hola, me llamo Victoria, me gusta pintar y dibujar y a la escuela que voy a ir es a la técnica 31. Hola, soy Morena, me gusta jugar la pelota. No sé qué escuela voy a ir. Mi nombre es Matías Bernardi, me gusta jugar al fútbol y voy a ir al Liceo 3. Mi nombre es Valentino Falconi y me gusta mucho el fútbol y puede ser que vaya a la escuela número 31. Hola, me llamo Yael, me gusta leer libros y voy a ir a la escuela San Juan. Un cuerpo que esté, ya no va más. Y así se presentaban los chicos y las chicas de séptimo B de la escuela Araos de la Madrid, contándonos qué les gusta hacer y a qué escuela van a ir. Ahí escuché a varios diciendo que van a ir a la técnica 31, al Mariano Acosta, como dijo Sofi recién, al Manuel Belgrano, al San Juan. Hay como una variedad de escuelas y está buenísimo que ustedes puedan elegirlas, ¿no? Porque van a ser sus próximos 5 años de vida adentro de estos lugares. Y hablando de escuelas, hablando de educación, la intención es que las escuelas vengan a la radio para contarnos todo lo que están haciendo en las aulas, que muchas veces queda entre cuatro paredes, la mayoría de las veces. Y ahí se hacen un montón de cosas. En este caso, ustedes estuvieron trabajando, junto con la seño Brenda Barbolla, en una propuesta de ciencias sociales que tiene que ver con indagar en el racismo, la segregación y los derechos civiles de la población afroamericana. ¿Cómo fue trabajar este tema, que es derechos civiles y segregación de la población afroamericana? ¿Es un tema sencillo, es un tema complejo? ¿Cómo te sentiste, Maca, al charlarlo en el cole y trabajarlo en el cole? ¿Conocías acerca de esto? No. ¿Nunca habías escuchado hablar acerca de racismo? Sí. Sí, bien. ¿En qué ocasiones escuchaste hablar acerca de racismo? ¿En el cole? ¿En la tele? ¿En algún medio de comunicación? Bien. ¿Y por acá, Uma, qué te pareció trabajar esto en el cole? Muy sencillo. Muy sencillo. Sí. Bien. ¿Por qué muy sencillo? ¿Porque es un tema fácil? ¿Porque es un tema que te interesa? Porque me interesa el tema. ¿Y ya conocías acerca de esto previamente? Sí. Bien. ¿Y por ahí, Sofi, cómo fue trabajar con esto en el cole? Interesante. Interesante. Bien. ¿Y Francesca? No sé. No sabes. Bueno, ya nos vas a contar ahora que vamos a presentar todo lo que hicieron en el aula con respecto a esto, y vamos a arrancar con una definición que ustedes armaron, en la que se basaron en el ejemplo de la historia de Rosa Parks. Así que le vamos a pedir a nuestro querido operador técnico que nos ponga esta primer producción de séptimo B acerca de segregación racial. La segregación racial es la separación entre personas negras y blancas. Por ejemplo, habían peluquerías solo para negros y otros para blancos, o baños para negros y para blancos, escuelas para negros y para blancos, teatros para negros y para blancos. Un día, en la década del 50, Rosa Parks se subió a un colectivo y se sentó en un asiento para blancos. La gente se indignó y la llevaron a presa. Después de eso, se organizó un boicot donde los negros y los blancos no se podían sentar en los colectivos para el año. Escuchábamos ahí esta definición acerca de segregación racial. Y si ustedes me lo tuviesen que explicar ahora, ¿qué es la segregación racial? La separación de los negros y de los blancos. Bien, la separación de los negros y de los blancos. Por ejemplo, ¿en qué cosas? Ahí ustedes mencionaban algunos ejemplos. En lugares públicos. Uh-huh. En lugares públicos, ¿cómo ser? ¿Qué lugar público? Uh-huh. Ahí mencionaban una escuela. En las escuelas, teatros, o en las plazas. Bien. ¿Y qué le pasó a Rosa Parks? ¿En dónde sufrió? En un colectivo. En un colectivo. ¿Habían escuchado hablar acerca específicamente de estos hechos de segregación racial? No. Es algo que parece ridículo, ¿no? Impensado. Pero sucedió. Sí. Y durante mucho tiempo. Y hablando del tiempo, también sé que estuvieron investigando en noticias, en artículos periodísticos. Y en este caso, leyeron una noticia de Infobae que hablaba acerca de las publicidades de otras épocas. ¿Es así? Sí. ¿Y qué decía con respecto a las publicidades de otras épocas? ¿Qué pasaba en las publicidades con las mujeres negras? ¿Con qué tareas se las asociaba? Ama de casa. Bien, con tareas domésticas. Y así armaron esta producción de arquetipos racistas que vamos a escuchar para luego seguir hablando con los chicos y las chicas de la Escuela Araos de la Madrid. Trabajamos con una noticia de Infobae, un repaso por la historia de los arquetipos racistas en las publicidades. En las publicidades se podían observar que las tareas domésticas estaban a cargo de mujeres negras. Por ejemplo, la de jabón para lavar la ropa que era blanqueador, y mostraba a una señora negra lavando bebés negros que cuando los colgaba de la soga para que se sequen eran blancos. También una mujer negra con labios muy grandes y un pañuelo en la cabeza color rojo con lunares de latas de atún o picadillo. En Argentina, en la época del virreinato del Río de la Plata, había un 37% de población que era negra. Los utilizaban como esclavos para realizar las tareas domésticas. En la guerra de la independencia hubo participaciones de esclavos negros. Bueno, ahí comentaban todo esto que veían en las publicidades y que hoy por ahí no es tan habitual verlo, pero sí vemos a las mujeres quizás en general en ese lugar vinculadas a las tareas domésticas. Y también vieron un corto de Lunch Date para analizar esto mismo, los prejuicios racistas. ¿Alguien me puede contar de qué se trata este corto? Sofía, te escuchamos. ¿Qué sucede en el corto? El resto puede ayudarle un poquitito. ¿Cómo empieza? ¿Dónde transcurre la escena? Comienza donde una señora va a tomar el tren y bueno, el tren se va, entonces la señora, bueno, no se pudo subir al tren. Entonces va a comer a un restaurante y pide un pollo con ensalada. Va a dejar su plato de comida en una mesa y se olvida de un tenedor, entonces va a pedir un tenedor. Cuando vuelve con el tenedor, ve a un hombre negro sentado en su mesa. Entonces la señora se enoja porque cree que el hombre había comido su comida. Sí. Entonces le empieza a robar comida al hombre porque piensa que es su comida. Y bueno, y después el señor se va, le trae un café y charlan, ¿no? Sí. Charlan. Bueno, y después la señora se va y va a esperar el tren y como se olvida sus bolsas, vuelve a su mesa y se da cuenta que la ensalada que estaba comiendo era del señor negro y que ella se había equivocado de mesa. Bien. ¿Y dónde vemos el prejuicio en esta escena? En el color. En el color del hombre, en que la mujer pensó que el señor le había robado la ensalada porque era un hombre negro. Sí. Bien. ¿Les parece que escuchemos la producción que prepararon ustedes acerca de esto? Sí. Buenísimo, vamos a escucharla. Vimos un corto de Alan Davison que es llamado The Lunch Date. En este corto pudimos observar que una mujer blanca choca con un hombre negro y sus cosas se le caen. Él la ayuda a levantar las cosas, pero ella no quería. La señora iba apurada y pierde el tren. Decide comer una ensalada. En el bar deja la ensalada y sus cosas en una mesa para ir en busca de un tenedor. cuando vuelve había un hombre negro comiendo la ensalada y ella la acusa de habérsela robado. Comienzan a pelear con gestos hasta compartir la comida. Luego el hombre negro la invita a un café. Termina la escena y la señora va a tomar el tren. Se da cuenta que se olvidó sus bolsas en el bar. Regresa a buscarlas y encuentra en la mesa la ensalada con sus bolsas. Ella se había equivocado de mesa y había acusado al hombre negro de ladrón. Aquí podemos encontrar los prejuicios de la mujer blanca hacia las personas negras. Como el hombre era negro, sin preguntar directamente, lo acusó de haberle robado. Seguimos en Hora Libre, estamos escuchando las producciones de Séptimo B de la Escuela Araos de la Madrid acerca de derechos civiles y segregación de la población afroamericana. Y para cerrar este primer bloque introductorio, me gustaría preguntarles, ¿por qué para ustedes es importante hablar de estos temas en la escuela? Sofía, ¿por qué te parece que esto es importante y necesario charlarlo en el cole? Para no discriminar. Bien, para no discriminar, para que estas situaciones no se reproduzcan. ¿Uma? Para no pensar lo mismo que pensaban los estadounidenses al discriminar las personas negras. Excelente. ¿Maca? Para que ya no haya más discriminación. Bien, ¿y Francesca? Creo que podemos aprender más de eso, para no decir eso. Exactamente, porque aprendiendo, conociendo y haciendo este repaso por la historia, lo que fomentamos es a que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Bueno, las quiero felicitar y me gustaría que digan sus nombres una vez más para que del otro lado sepan quiénes estuvieron a cargo de este primer bloque. Sofía. Uma. Macarena. Francesca. Todas ellas de Séptimo B, de la Escuela 10 del Distrito Cuarto, que, les cuento, acaban de recibir un mensaje. ¿De quién? De Leticia Zorrilla, la directora, que dice: hola alumnos, estoy tan orgullosa de ustedes por estar en vivo en la radio. Esto es una experiencia increíble y un logro destacado. Recuerden que su voz y opiniones son importantes y valiosas. Disfruten de este momento y aprovechen la oportunidad de compartir sus ideas y talentos con todos. Sigamos brillando y demostrando nuestro potencial. Ustedes son el futuro y tienen mucho que ofrecer. Les mandamos un beso grande a Leticia y le agradecemos por este mensaje. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa musical con este tema hermoso, Seminare, de Serú Girán. Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Seguimos en Hora Libre, estamos con Séptimo B de la Escuela Araos de la Madrid, que vino acá a la radio a hablar de derechos civiles y segregación de la población afroamericana. Hay un grupo nuevo, porque esto es un bloque nuevo, y van a presentarse arrancando por mi izquierda. ¿Su nombre? Julieta. Bienvenida, Julieta. Geraldine. Victoria. Melanie. Y Melanie. ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien? Sí. ¿Están nerviosos quizás? ¿Un poquito? Sí. ¿Quién de ustedes ya había venido a la radio? Yo. Vos, Geral. ¿Y hablaste ese día? Un poco. O sea que ya tenés una idea de esto, con lo cual por ahí no estás tan nerviosa como el resto, que están como paralizadas. Cuando viniste, ¿de qué temas hablaron? De las abuelas de Plaza de Mayo. Bien, de las abuelas de Plaza de Mayo. Siempre temas súper interesantes traen ustedes. Y ahora estamos hablando de racismo. Y ustedes estuvieron trabajando en el aula con distintos materiales. Y uno de ellos fue un video que refiere a 5 ideas sobre el racismo que no tienen mucho sentido. En base a eso, prepararon una producción. Vamos a escucharla y después me cuentan un poquito más. Vimos un video llamado 5 ideas sobre el racismo que no tienen mucho sentido. En este video encontramos que el racismo no solo ocurre en Estados Unidos. Las ideas racistas están alojadas en el inconsciente. Las personas negras tienen más probabilidades de ser arrestadas que los blancos. Ser amigo de personas negras no significa que no seas racista. Las leyes segregacionistas, como las de Jim Crow, no tienen sentido, solo generan más racismo. Bueno, ahí nos hablaban acerca de estas 5 ideas sobre el racismo que no tienen mucho sentido. ¿Qué piensan ustedes acerca de este video? ¿Cómo era este video? ¿Iban relatando estas ideas? ¿Qué les pareció, Julieta, por ejemplo? Estas ideas sobre el racismo que no tienen sentido, ¿las conocías? Sí. Bien. ¿Y qué te pareció el video? Bueno, hay muchos nervios acá, quiero transmitir ahí del otro lado. Hay gente acá, no es que estoy yo sola en el estudio de radio, pero estos momentos generan un poco de nervios y de ansiedad. ¿Alguien me puede contar qué les pareció el video? ¿Te gustó, por ejemplo, Vicky, el video? ¿Te pareció movilizante? Sí, estaba bueno. Bien, ¿qué nos puedes contar acerca de ese video? Que hablaba mucho sobre la gente que decía no ser racista por tener amigos y amigas negras o por haber tenido una pareja negra. Sí, bien. Como si por solo ese hecho, eso te convierte en no racista. Claro. Bien. Y después también estuvieron trabajando a partir de biografías para contextualizar el tema y estudiaron la vida de Ruby Bridge, la primera niña afroamericana en asistir a una escuela de blancos en el año 1960. Vamos a escuchar acerca de su historia y después les voy a hacer algunas preguntas para poder seguir indagando en eso. Estudiamos sobre la vida de Ruby Bridges, la primera niña afroestadounidense que asistió a un colegio al que iban solo blancos. Nacida en Mississippi en 1954, Ruby Bridges Hall se mudó junto a su familia en Nueva Orleans a los 4 años. Fue entonces cuando la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color les pidió a sus padres que Ruby fuera voluntaria en la integración del sistema escolar. Tras diversas demandas judiciales del sistema educativo, el 14 de noviembre de 1960, Ruby Bridges fue escoltada por agentes federales y su madre a su nuevo colegio. Al bajarse del auto, vio una multitud furiosa de ver a una afroestadounidense entrar por primera vez en un colegio de blancos. Las represalias no tardaron en venir. Padres sacaron a sus niños o niñas del colegio. Una mujer amenazó con envenenar a Ruby. Otra le enseñó una muñeca negra en un ataúd cuando entraba al colegio y todas las y los profesores o profesoras, menos una, se negaron a enseñarle. Pero a pesar de las dificultades, el tiempo hizo que los ánimos se calmaran y varias personas ofrecieran ayudar, ya fuera cuidando la casa de Bridges de represalia o acompañando a los federales a dejar en el colegio a Ruby. Ruby se graduó de la secundaria enterada Francis de Nichols y tras estudiar turismo en Kansas trabajó como agente de viaje durante 15 años. En 1999 creó la Fundación Ruby Bridges para promover los valores de la tolerancia, el respeto y la apreciación de la diferencia. Escuchábamos la historia de Ruby Bridge, la primera niña afroamericana en asistir a una escuela de blancos. Y las cosas que relataban ahí en esta historia, la verdad que me resultaron tremendas. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Cómo se habrá sentido esta niña al ir a una escuela de blancos en ese contexto histórico? Se habrá sentido mal, se habrá sentido excluida. Bien, por ahí, Melanie. ¿Cómo pensás que se habrá sentido? Yo pienso igual que se podía sentirse mal por lo que estaba pasando. Bien. Hay que sostener eso aparte, ¿no? Seguir yendo a la escuela con todas esas cosas que le hacían. ¿Vos te acordás de esta biografía, de las cosas que sufrió esta niña? Sí. Sheran, ¿qué te acordás? En que le tiraban tomates y le decían negrata. Y Julieta, ¿vos qué te generó esta historia? Mucha tristeza porque me pongo a pensar y seguramente ella se habrá sentido muy sola y muy triste. Seguro. ¿Conocen alguna historia similar o algún hecho por ahí en el cole o algo que se hayan enterado acerca de hechos de racismo, de discriminación? ¿Algo que hayan escuchado? ¿No? Sí, no, pueden decir no también. No. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué conoces? Algunas veces, no sé, les dicen a los chicos negros. Bien. No sé, cosas tal. ¿En el cole? Sí, sí. ¿Y qué pasa ante eso? ¿Alguien hace algo? ¿Alguien frena eso? ¿Hay algún tipo de reflexión? Porque estaría bueno que después de todo esto que se trabaja uno sea consecuente también, ¿no? Con lo que hace y lo que dice. Para eso se trabajan estas cuestiones en el cole, para generar conciencia acerca de estos temas. ¿Cómo se sienten al estar en séptimo grado? ¿Ya tienen cole ustedes definido? Sí. ¿A cuál vas a ir, Vicky? A la San Juan Evangelista. A la San Juan. Bien, en el bloque anterior creo que también alguien mencionó que iba a ir ahí. Melanie, ¿vos a qué escuela vas a ir? Me olvidé cómo se llamaba. Bueno, no hay problema. ¿Julieta? A la 31. ¿A la técnica? Sí. Bien, ¿y vos, Geral? Y sea Manuel Belgrano, de Bellas Artes. ¡Qué bueno! ¿Te gusta el arte? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Dibujar. Dibujar, buenísimo. Bueno, hemos llegado al final de este bloque. ¿Tienen ganas de comentar algo más, de mandar algún saludo? Porque de no ser así, nos vamos a despedir de este segundo bloque mencionando una vez más sus nombres. Igual vamos a seguir después de la tanda con esto que es Hora Libre, pero quiero que me digan una vez más sus nombres. Julieta. Geraldine. Victoria. Melanie. Todas ellas de la Escuela Araos de la Madrid, que vinieron a contarnos acá en Hora Libre acerca de un proyecto que están trabajando en ciencias sociales sobre derechos civiles y segregación de la población afroamericana. Nos vamos una tanda y seguimos con más Hora Libre. La Boca nos convoca. Me gusta vivir en La Boca porque es el barrio de mi infancia, es quien marcó mi identidad. Por su gente, por los colores y por Boquita. Me gusta vivir en La Boca porque soy de Boca. Me gusta vivir en La Boca porque, como decía un amigo, es una gigantesca obra de arte. Porque tengo todos mis amigos. Es un barrio que nos lleva a la solidaridad, a la lucha. Y esa es La Boca en la que me gusta vivir, La Boca donde los nenes aprenden a jugar juntos en el patio desde chicos.

y al día siguiente, cuando se despertó, despertó con una sombra negra. Se dio cuenta que su sombra era negra. La chica pensó que la señora afroamericana le había hecho brujería, que para que su sombra sea negra, y fue a buscarla para que le quite el hechizo. Y la señora afroamericana se negó. Bien. ¿Y por qué piensan que ven o que leen en realidad este cuento en relación al tema que trabajaron? ¿Qué tiene que ver con el tema que trabajaron, que es segregación de la población afroamericana? ¿En qué se relaciona, Gerald? ¿Vos lo leíste este cuento? Sí. Bien. ¿Lo leyeron en el cole todos juntos? Sí, todos. ¿O lo leía la seño y ustedes seguían la lectura? ¿Cómo hacían? ¿Cómo fue eso? Lo leyó la profe. Bien, buenísimo. Y ustedes seguían la lectura. ¿Y qué te generó escuchar esta historia? ¿Por acá, Vicky, a vos? Nada, que me parecía mal, la verdad, que le hayan enseñado desde chicas decir que las personas negras deberían estar alejadas de las personas blancas por solo su color de piel. Exacto. Y aparecen algunos personajes históricos, ¿no?, en esta historia. Rosa Parks, por ejemplo. Bien, por ejemplo, Rosa Parks. ¿Alguien más? Martin Luther King. Bien, todos referentes muy importantes. Bueno, ¿algo más que quisieran agregar acerca de este? ¿A vos te gustó, Melanie, este cuento? La verdad es que no lo pude escuchar. Bien. ¿Pero en el cole lo leyeron en el cole? No estaba. ¿Vos no fuiste? Bien, bueno, a veces pasa eso. Bueno, ¿algo más? ¿Tienen ganas de mandar algún saludo a sus familias? Julieta, ¿querés mandar algún saludo? No. ¿Gerald? A mi mamá. Muy bien. ¿Vicky? No. Ninguno. ¿Melanie? No. Bueno, entonces, ¿saben lo que vamos a hacer? Así nos distendemos y esperamos el próximo bloque. Nos vamos a ir a escuchar un tema musical hermoso de los Abuelos de la Nada. Mil horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo B de la Escuela Araos de La Madrid, que están hablando acerca de derechos civiles y segregación de la población afroamericana. Estamos en el último bloque con un grupo nuevo que se va a presentar arrancando por mi izquierda. ¿Su nombre? Lautaro. Lautaro, bienvenido por acá. Matías. Matías por aquí. Valentino. Valentino allá. Tiago Figueroa. Tiago Figueroa, a quien le agradezco por sostenerse el cartel con su nombre. Porque les quiero contar que acá todos trajeron un cartel con sus nombres, lo cual, para quienes conducimos el programa, es muy importante. Y por ahí... Lionel, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien. Sé que estaban bastante ansiosos por entrar, ¿puede ser? Sí. Me lo contaron y aparte lo vi. ¿Cómo es esperar tanto tiempo hasta entrar al estudio de radio? ¿Se lleva bien? ¿Se lleva con nervios? ¿Cómo se lleva? Con nervios. Yo no tanto porque ya no es la primera vez que vengo. Yo me acuerdo de vos, Matías. Me acuerdo. ¿Ya estuviste acá? Sí. Buenísimo. O sea que sabes de qué se trata. Sabes que yo no como niños, que esto no es una prueba, que está todo bien y que acá venimos a pasarla bien. ¿O no, Lautaro? Sí. Genial. Y estamos hablando de un tema aparte súper interesante, porque aparte de pasarla bien, generamos conciencia hablando de estos temas. Contamos no solo lo que hacen en el cole, sino que aparte llevamos un mensaje ahí del otro lado para que estas situaciones que venimos describiendo a lo largo del programa no se vuelvan a generar, ¿sí? Y ustedes hicieron producciones muy importantes en este sentido, porque como cierre del taller grabaron algunos spots en contra del racismo y la discriminación. ¿Todos los que están acá participaron de los spots? Sí. ¿O algunos? Sí, todos. Si tenemos que contar qué es un spot, porque a mí me decís spot y yo sé lo que es un spot porque trabajo en el mundo de la radio hace un montón, pero por ahí del otro lado se piensan que es, no sé, algo que va pegado al techo, un spot. ¿Eso se reescucha, Lautaro, eso que hiciste recién? ¿Ese soplido? Se escuchó un montón. Si tuviésemos que contar qué es un spot, ¿qué podemos decir? ¿Qué es un spot? Un spot sería como un mensaje sobre... Bien cerquita te hago el micrófono. Sería como un mensaje sobre un tema en particular, como en este caso sería la segregación racial. Exacto, es un mensaje breve por lo general, y que en el caso de los spots que armaron ustedes, busca concientizar acerca de un tema en particular, como es la segregación racial. Vamos a escuchar los spots que armaron los chicos y después me van a contar cómo fue que los armaron. Un grupo de amigos va caminando por la calle y se encuentra con dos chicos. Che, mirá, esos dos que vienen ahí están con gorrita y tienen altas zapas. Vamos a cruzar, son negros, seguro nos van a robar. No, sí, seguro son buenos pibes. Crucemos igual, tengo miedo que me roben el celu. Dale. Nadie nace racista, digamos no al racismo. Una chica ingresa a un instituto nuevo, ella va al aula y se presenta. Hola chicos, buen día. Por favor, den una bienvenida a su nueva compañera. Nicole, presentate. Hola, me llamo Nicole y vengo del norte. Sentate en la mesa número 10 al lado de Martina. Hola Martina, me olvidé mi cartuchera, ¿me podrías prestar una lapicera? No. ¿Por qué? Porque me la vas a robar, todos los negros roban. Pero yo no robo. Tu color de piel no dice lo mismo. Nadie nace racista, digamos no al racismo. Hay un grupo de amigas charlando. Me cae bien Florencia. ¡Ay no! Es negra, no puede ser parte de nuestro grupo. ¿Por qué decís eso? ¿Qué tiene que ver su color de piel? Si nos juntamos con ella vamos a parecer pobres y nos vamos a contagiar los piojos. Nadie nace racista, digamos no al racismo. Bueno, ahí escuchábamos tres spots. El primero de ellos es de un grupo de chicos con gorra. ¿Qué pasa en esa situación? Que es como una escena dramatizada. ¿Querés contarme, Lautaro? Que te vi ahí valiente acercándote al micrófono. ¿Qué pasa en ese spot? Que un chico salía de la escuela y estaba caminando y un grupo de chicos estaban caminando a la calle yendo a sus casas y cuando ven al otro dicen que es un negro. Y los otros piensan que... El otro piensa que le quiere robar porque es negro, es afro. Y tiene unas gorras, ¿no? Sí. Bien. Y dicen algo muy interesante en ese spot que es... Nadie nace racista. ¿Qué significa esto? Que las cosas no nacemos teniendo esa ideología. Con el pasar del tiempo nosotros vamos aprendiendo las cosas. Claro, la vamos adquiriendo. Bien, me quedó esa frase que ustedes usaron. Eso con respecto al primer spot. Después el segundo es una chica nueva que entra a una escuela. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? ¿Quién me lo puede contar? O sea que... Matías, bien cerquita el micrófono. Una chica nueva llamada Nicole era nueva en un instituto. Sí. Y se sienta al lado de otra compañera, o sea, otra compañera. Y bueno, y ahí Nicole, la nueva compañera, le pide una lapicera a la compañera que estaba al lado de ella. Sí. Y ella le dice que no, porque era que todos los negros eran chorros. Y que Nicole le respondió que ella no era chorra. Y que entonces y ahí no le quiso prestar la lapicera porque pensaron que era chorra por su color de piel. Bien, discriminación por color de piel. Sí. Y el último spot es de un grupo de amigas que tienen una situación particular. Valentín, ¿me querés contar? ¿Alguien puede recordar el último spot, que es un grupo de amigas? Sí. Sí, habían un grupo de amigas y se encontraron con una chica y una de las amigas dijo que nos juntemos con ella, que no iba a pasar nada. Y una decía que no porque íbamos a parecer pobres y esas cosas. ¿Por qué la chica era pobre? No, porque la chica era afroestadounidense. Ah, y por su color de piel... decían que era pobre y no se querían juntar con ella. Sí. Bien. Bueno, muy interesantes los tres spots. Están buenísimos. Me interesa saber cómo fue el armado de estos spots. ¿A quién se les ocurrió las ideas? ¿A quiénes se les ocurrieron las ideas? A los distintos grupos que estuvieron en los tres spots. Bien, o sea que primero todo el grado se dividió en grupos. Sí, sí. Bien. En tres grupos. En tres grandes grupos. Uh-huh. ¿Vos en qué grupo estabas? ¿Qué spot? Estaba en el que los chicos pensaban que le iban a robar. El de la gorrita. Sí. El primero. Excelente. ¿Por ahí? Yo también estaba en el primer spot. Estábamos todos nosotros estábamos en el primero. Bien, todos ustedes estaban en el primero. ¿Y la idea se les ocurrió a ustedes? ¿Se le ocurrió al Asenio? ¿Cómo fue? A mí se me ocurrió porque era un lugar típico, la calle, donde transitan muchas personas. Bien. ¿Y por qué la gorrita? ¿De dónde sacaron eso? Porque se ve que esos pibes eran de buena plata. Y entonces que ellos estaban bien vestidos, todo. Sí. Y por su color de piel pensaron que era que les iban a robar. ¿Y cómo fue escribir acerca de esta situación? Fue difícil porque no sabíamos cómo pensar los diálogos y esas cosas. No sabíamos dónde poner la situación y cómo iba a ocurrir. ¿Y piensan que esto sigue pasando? ¿Esto que ustedes relatan en el spot? Sí, varias veces. Sí. ¿Y qué harían ustedes si se cruzan con una situación así, donde esto pase? Yo diría que no es malo ser negro porque está bien. Podemos ser de distintos colores de pieles y esas cosas. Bien. ¿Por allá? ¿Alguien quiere comentar qué diría si se encuentra con una situación... No solo como la que describieron ustedes en el primer spot, sino en el resto, ¿no? Situaciones de discriminación en distintos contextos, ya sea por el color de piel, por la ropa en la que te pones, por tu procedencia, de dónde venís. ¿Cómo te enfrentarías a una situación así, Matías, vos? Si ves que está pasando esto. Y no sé, yo diría que eso no está bien, hacerlo. O sea, porque si yo lo hago me sentiría mal. Sí, y si sos víctima de eso también. Sí. Claro. Sí, hay que intervenir, ¿no? Ayudaría. Hay que intervenir, exacto. hay que intervenir para decir, esto no está bien lo que estás haciendo, al menos eso. Y seguimos recorriendo todos los proyectos y todas las actividades que ustedes hicieron en el cole vinculadas con las temáticas, y sé que estuvieron trabajando con la canción Venceremos junto con La Seño de Inglés. Y tenemos una grabación de fragmentos que contextualizan y cuentan de qué se trata en inglés y en español. Vamos a contar que esta es una canción de protesta que se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Vamos a contarla, a escucharla, y después ustedes van a contarme acerca de esta propuesta. In the 30s, we shall overcome was a song sung by African American workers. They sung in a mobilization to motivate and give strength themselves. Over time, it became an anthem for the civil rights of Afro-American population. This song gave them hope. Some parts of the song. We shall overcome someday. Truth will make us free. We are not afraid. We will hand in hand. I do believe deep in my heart. En la década del 30, la canción Venceremos fue cantada por trabajadores afroamericanos. Ellos la cantaban en movilizaciones para motivarse y darse fuerza ellos mismos. Con el tiempo, esta canción se convirtió en un himno por los derechos del pueblo americano. Esta canción les daba esperanza. Algunas partes de la canción son: venceremos algún día, no tenemos miedo, caminamos de la mano, yo creo, la verdad nos hace libre. Bueno, ahí escuchábamos acerca de esta canción. Yo no la conocía. ¿Ustedes la conocían, la canción, de antes? No, fue la primera vez que la escuché. No, fue la primera vez que la escuché. Bien. ¿Y qué te pareció, Valentino? Y nada, me pareció muy triste por los mensajes ocultos que había adentro del tema. Y esto lo trabajaron con La Seño de Inglés, porque este tema originalmente está en inglés. Sí. ¿Y cómo fue el trabajo con La Seño de Inglés? ¿Qué hicieron con La Seño de Inglés? Con La Seño de Inglés cantamos la música para saber y entender, y después dos compañeras que fueron elegidas fueron para hacer el audio en inglés y el otro el audio en español. Bien, y cuando la tradujeron ahí se dieron cuenta de todo lo que decía la letra, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué les pareció, Matías, todo lo que dice ese mensaje? No sé. Era muy difícil para ellos en ese momento porque ellos no estaban pasando muy buenos momentos. Entonces hicieron eso para cantarlo y cosas, para luchar y eso. Exacto, para darse a conocer, ¿no? También, y que el mundo se entere de todo lo que atravesaban. Sí. Bueno, quiero felicitarlos por todo este trabajo que hicieron. ¿Les gustó trabajar en este tema? Sí. ¿Ya habían trabajado alguna otra vez en el cole acerca de esto? No, fue en este año nomás que lo trabajamos. Bien. Y está buenísimo que puedan abordarlo, y que puedan abordarlo de todas estas maneras, ¿no? Desde ver cortos, hasta leer un cuento, hasta poder trabajar sobre una canción, articulando aparte con inglés. Y esas cosas pasan en la escuela, y pasan en la escuela pública, y es genial que podamos contarlas, porque quedan muchas veces desdibujadas entre tantas otras noticias. Así que nada, quiero felicitarlos a ustedes, felicitarla a La Seño Brenda Barbolla, que siempre trae estas propuestas y estos proyectos tan geniales. Y para cerrar este programa, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué se siente estar en séptimo grado? Triste. Vamos de a uno. Cuéntenme. Para mí se siente triste porque ya no voy a volver a ver a las personas que veo siempre ahora. ¿Vas a ir a un cole con algún otro amigo o vas solo? Solo. ¿A qué cole vas a ir? A la 31. Pero 31 va a ir un montón de compañeros, ya me dijeron. ¿Pero a distintos grados, a distintos cursos irá? No, yo voy a verla por eso. Ah, ok. Valentino, ¿vos cómo te sentís con este cierre de la primaria? Yo me siento muy triste porque no voy a poder ver las personas que mucho amé. Claro, y sí. Podés seguir viéndolas, pero ya no es como antes, porque no los ves todos los días. ¿Sabés a qué cole vas a ir? Sí, me voy a la misma escuela que va Matías. Bien, ¿qué cuál es? A la Otto Kraus, que está ahí en Paseo sí. Colón. Sí, una técnica. Sí. ¿Cómo te sentís vos con esto? Y yo muy triste porque yo los quiero mucho y los voy a extrañar. Y sí, me imagino. Igual se pueden seguir viendo, obvio, ¿no? Sí, hay que... pero no, no todos los días como... Y claro, ahí van a cambiar algunas cosas. Por allá, Lautaro, ¿cómo te sentís? Me sentiría muy mal porque los voy a puede ser que los extrañe a todos. Y seguro. Porque ellos, como amigos, para mí son como hermanos, todos. Qué lindo lo que les estás diciendo. Gracias por compartirlo. Y Lionel, ¿vos cómo te sentís? Muy mal, por eso, porque lo he tenido mucho a mis amigos y a algunas amigas también. Y sí, seguro. Todo un recorrido juntos y juntas. Bueno, les deseo lo mejor para este cierre de la primaria. Y los espero en la secundaria, porque acá también vienen escuelas secundarias. Así que ojalá que nos volvamos a ver con un programa de hora libre, pero en la secundaria. Repiten sus nombres una vez más, así del otro lado saben quiénes estuvieron a cargo de este último bloque. Lionel. Thiago Figueroa. Valentino Falconi. Matías Bernardi. Lautaro Estecho. Todos ellos de la Escuela 10 del Distrito 4, Araos de la Madrid, son de séptimo grado, vinieron junto con su seño Brenda Barbolla a compartir este proyecto y junto con la seño Lore, que está ahí del otro lado y que también le agradecemos por acompañarnos. Yo me voy a despedir sin antes contarles que vamos a escuchar este tema musical con el que estuvieron trabajando, que es We Shake Overcome de Joan Baez. Y nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 14 horas para compartir más de esto que es Hora Libre. We shall overcome. We shall overcome. We shall come. We shall.